En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos inmersos en un tiempo en el que la coherencia ha emigrado y que difícilmente volverá. Se ha iniciado un camino, posiblemente sin retorno, en el que la discusión entendida como la confrontación de ideas a partir de la lógica y la razón ha sido sustituida por el encarcelamiento del sentido común. El problema es que se ha llegado a la conclusión de que es mejor así, porque sin coherencia se obtienen más beneficios sociales. Hemos asistido en los últimos tiempos a ejemplos que evidencian que la coherencia es una mala compañía. Un actor español se expresó de forma equivocada, a mi entender, en relación a la muerte de un preso de conciencia en Cuba y en parte se posicionó, solo en parte, a favor de quienes acusaron de la muerte de Orlando Zapato al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, quienes han sacado a relucir toda su retahíla de críticas, equivocando la crítica con el insulto, no han dudado en apoyar las declaraciones de otro preso de conciencia que ha acusado de la muerte de Zapata al presidente del gobierno español. Una tontería respondida con otra. Y sin coherente es decir una cosa, más lo es criticar la primera afirmación defendiendo la segunda. En las cárceles de Cuba se vulneran los derechos humanos, sí o sí. La imparcialidad es la verdad, no el término medio. Aquí no lo hay. Se vulneran esos derechos. Pero repetir este argumento hasta la exageración, como si fuera el único país del mundo en el que esto ocurre, tampoco es un ejercicio fundamentado en la lógica. Organismos como la ONU han presentado su preocupación por la existencia de torturas y malos tratos en muchos otros países. Bueno, en casi todos. Pero este hecho, que afecta incluso a España, es ignorado por la mayoría de las partes enfrentadas, que hacen una interesada selección de la información. Del mismo modo, quienes han desatado toda su ira contra el actor Willy Toledo han sacado a colación qué cantinela tan aburrida ya sus críticas a propósito de las subvenciones que recibe el cine español, como si eso fuera algo excepcional. Y sin embargo, quienes critican esas subvenciones son los mismos que aplauden hasta que se les calientan las manos la decisión de algunos gobiernos autonómicos de declarar bien de interés cultural las corridas de toros, cuando esa denominación tiene entre sus fundamentos legales el apoyar ese bien con dinero público, es decir, con subvenciones. Del mismo modo, esos que condenarían al infierno a Willy Toledo por decir lo que ha dicho, no dijeron ni mu cuando él mismo lideró hace apenas unos meses la defensa de la causa justa del activista saharaui Aminatu Haidar. Esa misma incoherencia se muestra estos días en relación, por ejemplo, a la problemática de Venezuela, y quienes critican las directrices políticas de este país suelen alabar las directrices políticas del país vecino de Colombia, olvidándose de que es ahí en donde acaba de descubrirse la mayor fosa común de la historia de Latinoamérica, con decenas de miles de hombres que murieron a manos de los grupos paramilitares apoyados desde el poder central. Es la misma coherencia, la coherencia que dicta el interés propio, es decir, la única que vale en estos tiempos, de quienes incitan al consumo para salir de la crisis, cuando el mismo consumismo, dirigido sobre cimientos de barro, ha sido la causa de la crisis económica actual. La misma coherencia es la que han demostrado algunos defendiendo una justicia que solo es válida aquellas veces que se pronuncia a favor de sus planteamientos. Decimos adiós a la coherencia y damos la bienvenida a La Rosa de los Vientos en una noche muy especial aquí en Onda Cero, con cine y con tertulia Zona Cero como argumentos en más cosas que os las contamos ahora mismo en titulares. Vamos con ellos. Con tertulia dentro de muy pocos minutos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Manuel Carballal. Con ellos hablamos de multitud de asuntos apasionantes sobre una investigación científica interesantísima que presenta el caso de aquellas personas con ceguera que pueden ver características de algunos objetos. Hablamos también del descubrimiento de toneladas de hielo en el polo norte de la Luna y sobre el descubrimiento de los primeros intentos de comunicación simbólica que mantuvo el hombre hace decenas de miles de años. Además, os vamos a presentar una investigación apasionante. Va a estar con nosotros el responsable de este estudio, Javier Domínguez Arribas. Está en París y él nos va a hablar del descubrimiento que ha efectuado la existencia de una red de espías que entregaba informes falsos a Franco sobre la sociedad secreta por excelencia, sobre la masonería, un descubrimiento sorprendente que quizá aclare muchas cosas sobre el tan traído y llevado poder de la masonería. Con Fernando Rueda, en su filtración, hablaremos de los problemas de los servicios de inteligencia en Palestina, y en la cara B vamos a presentar la historia de un hombre que se presenta como un gángster económico. Pero como antes decíamos, además de todo ello, esta es una noche también de cine, porque esta noche son los Oscar en el Teatro Kodak. de Los Ángeles. Dentro de muy poquito tiempo, las grandes estrellas del cine pisarán la alfombra roja y a partir de las 12, quizá antes, de hecho, estamos pendientes de ello y comenzaremos la retransmisión de los Oscar en cuanto comience la ceremonia, junto al corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, junto a Agustín Alcalá, y junto a nosotros aquí en los estudios de Onda Cero, nuestro especialista en cine, a quien ya damos la bienvenida, José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, muchas gracias. José Manuel, muy pendientes de todo lo que ocurra. Claro. Ya con las quinielas, con sí. Las apuestas, ¿habrá cinecidio? Bueno, no, esta, empiezo malo, ¿eh? No, esta es la noche de la fiesta, ¿no? La gran fiesta del cine mundial. Bueno, nos toca a todo el mundo porque, claro, el cine de Hollywood es el cine que vemos en todas las partes de este planeta, de manera que es la gran fiesta. Vamos a ver de esas 10 películas, nada menos que 10 en la competición a la mejor película, cuál es la que se lleva al final la estatuilla. Está reñido, pero no tanto, ¿no? Tres, si acaso, títulos, salvo sorpresas, porque luego lo comentaremos quizá, ¿no? El sistema de votación favorecer esas sorpresas. Sí, ¿no? Verdaderamente es una cosa un poquito complicada y un poquito especial también. A lo mejor está bien, oye, mejor que votar cada uno su película, esta lista de 10 que hay que votar, luego lo contamos, ¿no? De manera que, bueno, pues siempre hay un rinconcito para la sorpresa. Ahí está Penélope, ahí hay un par de... Es uno de los objetivos a estar pendientes esta noche, la candidatura de Penélope, aunque no es tan favorita como el año pasado. No es tan favorita, no. Está, bueno, nuestro corto de animación. Exacto. También. Y en el apartado de película extranjera, de hablando inglesa, para mi gusto, donde reside todo el talento esta noche del buen cine, pues tenemos dos películas españolas, hispanoamericanas, de manera que, hombre, alguna expectativa tenemos. Con La teta asustada por Perú, pero también con Dinero y con financiación española. Sí, compite por Perú, pero es una película española. Y El secreto de sus ojos. Efectivamente, película argentina, pero que también está producida por España. Y luego esa película que está ganándolo todo también, como es Un profeta, que ha ganado 9 Oscars, ¿no? Sí, los 9 César del cine francés, y la aclamada como una de las grandes películas de los últimos tiempos, que es La cinta blanca. Y la quinta competidora, que es Ayami, una película israelí. En principio es el outsider en esta competición, pero bueno, aquí cabe la sorpresa también, ¿eh? Estaremos muy atentos a esa ceremonia y cuando empiece, bueno, pues... enfocaremos toda nuestra atención hacia Los Ángeles, hacia el Teatro Kodak, y asistiremos hasta las 4 a las entregas de los primeros premios. Después tomará el relevo en Onda Cero José Luis Salas con Nosón Guaras y también con Agustín Alcalá. Noche de Oscar en Onda Cero. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Todo el equipo preparado, con Sergio Monforte en la parte técnica, Martín Espósito, redacción, Silvia Casasola en dirección, en nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa. Y como siempre, en la página web, en www.ondacero.es, la pregunta del día, la encuesta de esta noche, que tiene que ver con una de las noticias científicas de las últimas jornadas. Buenas noches a todos. Pues esta semana pues hacían eco los medios de comunicación de aprobación de nuevos alimentos transgénicos, tanto en maíz como en unas patatas, que además les dan unas propiedades bastante positivas, supuestamente, a las patatas. Y entonces pues queríamos plantearles a nuestros oyentes si piensan que los alimentos transgénicos podrían ser la comida del futuro. De momento, los que están empezando ya a votar, está la cosa muy igualada, dicen que no, que creen o especulan que no debería ser la comida del futuro, pero ya veremos luego cómo quedará la cosa. Es cierto que los ecologistas dicen que es algo perjudicial y en cambio los científicos abogan porque no tiene ningún perjuicio y que está muy bien. Es la consulta de esta noche en la página web, en www.ondacero.es. Vamos con la tertulia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia. Nos escucha al otro lado de lo telefónico esta noche Manuel Carballal. Muy buenas noches. Hola,